Ya, yo tengo ya mi elección, ¿eh? Pero no soy parte del jurado, naturalmente. Pero igual que ustedes, he escuchado atentamente este contrapunto. Creo que al final, el único ganador que realmente vale la pena que gane es el público que asiste a estos espectáculos. En realidad, y no es una frase, somos nosotros los que ganamos en experiencia, en sabiduría, en admiración. Dale. Ah, ya, gracias. Ya. Oye, sí, es que me sorprende, o sea, pensé que ya estábamos listos. No, falta, rápidamente entonces. Se va a dirimir tercer y cuarto lugar. Claro, porque en el fondo el jurado tiene razón. El cuarto lugar tiene una plata y el tercer lugar tiene otra. Hay que luchar por ella. Y defienden el tercer y cuarto lugar don Hugo González y don Alberto Vargas. Tercer y cuarto lugar. Ya sabemos entonces quiénes quedaron para la final, así que no hay necesidad de anunciarlos. Maestros, por favor.